Una causa compleja, sí. Nosotros asumimos hacer el patrocinio letrado de la familia como querellante con el doctor Schundler. Ellos ya se habían presentado, habían sido tenidos como querellantes y estaban con el patrocinio letrado del doctor Miguel Reto, que es abogado de la policía de Río Negro, acá en Bariloche. Si bien yo vengo manteniendo conversaciones con Javier y con Paula, que son los hermanos de Lucas, desde el día que ellos llegaron a Bariloche, en su momento se les brindó el servicio letrado de la policía y ellos entendieron que en ese momento era lo correcto. Pero bueno, luego con todo lo que, bueno, ya es público, de los apartamientos y cuestionamientos que hay sobre la investigación que se ha hecho hasta ahora por parte de la policía de Río Negro, ellos creyeron conveniente en cambiar de letrado. Claro, y decíamos una causa compleja. Primero porque la principal hipótesis es que es un hecho producido, un delito producido por la policía de la provincia de Río Negro, o sector de la policía. Segundo, porque ha habido encubrimiento claro hasta el momento, por lo menos surge esto de quien compró un teléfono a nombre de Lucas. Segundo, porque fueron policías sin orden judicial los que allanaron también y borraron, borraron pruebas allí en la casa de Lucas. Digo, estoy pensando en otra causa parecida, Karina, ¿no? La causa Solano. Ayer hablábamos justamente con el abogado de esa causa. Qué sí, importante que tenido que está en Salta. Nosotros en algún momento intentaremos tomar contacto con él. Nosotros lo que sabemos de la causa Muñoz es lo que ha salido por los medios y lo que nos puede comentar la familia. Si bien, por suerte, ayer ni bien nos presentamos, fuimos inmediatamente atendidos por el juez Campana, que es el juez de instrucción, el que está, el juez de garantía en realidad, que está en la causa, y por el doctor Martín Gobeto, que es el fiscal a cargo de la investigación, con el cual tuvimos una charla muy larga y le planteamos, no solamente por escrito, sino también en forma verbal, esta solicitud de apartar a la policía de Río Negro de la investigación. En ese momento nosotros tomamos conocimiento, como había salido en algún momento en los medios, que en realidad es la PCA la que está a cargo de la investigación. La policía de Río Negro lo que está haciendo es colaborar con cuestiones más que nada de campo, tienen que ver con rastrillajes y demás, y nosotros le pedimos que en realidad lo que pedimos es que no tenga intervención en nada que tenga que ver con la causa. Otro de los pedidos que también estamos haciendo, que lo estamos haciendo en el día de hoy, es el hecho de que se, no que se unifiquen, sino que sea un solo fiscal el que esté actuando en la investigación de las causas conexas que han derivado, que tienen que ver con esto que vos hablabas. Un chip que se ha comprado en Chuelechuel, un efectivo policial de Bariloche, que sin avisar, y que es uno de los que hizo el allanamiento, se lo encuentra en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Carmen de Patagones, y otro policía de San Carlos de Bariloche que ha sido indicado, o por lo menos sindicado por quien comprara o intentara comprar el chip, de acá de la localidad, que también en el día de ayer le tomaron declaración indagatoria. Nosotros hemos pedido que se unifique y que por una cuestión de orden en la investigación y economía procesal y demás principios que entendemos que corresponden, sea un fiscal que esté a cargo de todas las causas. Karina, ¿se han reunido con el abogado que fue desplazado? Porque seguramente hay acopio de información que puede servir ahí, si es que sirve, ¿no? No, la verdad que no. Nosotros hemos tenido conversaciones únicamente con la familia y pedido con el fiscal, que fue el que mayor información nos brindó, obviamente con el compromiso de no violar el secreto de sumario, porque entendemos que creo que esta semana nos comentó que se levanta entre miércoles y jueves, y recién ahí nosotros podremos hacernos de los 7 cuerpos que tiene el expediente. La principal hipótesis sigue siendo que lo hizo desaparecer algún sector de la policía. Mira, la verdad que hay hipótesis, por lo que nosotros podemos deducir, que no, ninguna es firme. Lo que sí descartamos, por lo menos nosotros como patrocinantes de la familia, es que Lucas haya ido por su propia voluntad. Por el perfil de Lucas y por lo que ahora mismo la familia manifiesta esto de la relación de tan allegada a sus hijos, la relación tan allegada a su mamá, eso lo descartamos desde ya. Ahora, si es la policía o no, es lo que queremos investigar, y por eso entendemos que debe estar apartada de todo tipo de investigación la policía, ¿no? De hecho, igual no hacemos más que reforzar lo que hasta ahora han dicho nuestros funcionarios. El propio gobernador apuntó a la policía de Río Negro, el jefe de la policía reconoció semanas atrás que la investigación hasta ahora era un fracaso, del ministro de Seguridad, lo único que obtuvimos, por lo menos lo que obtuvo la familia, es la seguridad de que hay un desaparecido. Uh-huh. Entonces, desde esos escenarios, nosotros descartamos que haya sido que Lucas haya ido por su propia voluntad, y de última, al ser como lo charlamos con la familia anoche, decíamos, y ojalá que así fuera y en algún momento aparezca y diga, me mandé una macana, estoy acá. O sea, pero es una hipótesis que la verdad no manejamos. Claro, es que hay datos contundentes como el testimonio de la familia, el testimonio de la novia, los intentos de encubrir y toda esta cosa que hacen pensar de hay que cosas acá... muy burdas. Claro. Por lo que yo, nosotros nos enterábamos el sábado, nosotros arrancamos el domingo en realidad a trabajar ya en el tema, y el sábado a la tarde nos enterábamos por los medios este celular de la misma marca y del mismo modelo de Lucas, en un descampado, en un lugar donde la policía estaba haciendo rastrillaje, después una campera, que inmediatamente se descartó que no era de Lucas, pero evidentemente es una de las posibilidades que hayan sido plantados ahí. Nuevamente lo que vos decías al principio, el tema de que hayan querido comprar un chip con el nombre de Lucas. Eso es inexplicable. Pero no supera el sentido común. Ninguna persona... en su sano juicio haría eso sabiendo que la persona está desaparecida, y si a eso le sumamos pero si el objetivo el es desviar... de policía y sí. Además Karina... el hecho de que él cumplía, como le decía ayer al doctor Campana, tenemos que tener en cuenta también cuál era la especialidad de este oficial dentro de la policía. Es una persona que se encargaba de investigaciones, que de comunicaciones sabe, que tenía sus contactos como para poder haber hecho esto. Entonces me parece que son cuestiones muy burdas. O hay algo que quieren tapar o no quieren colaborar. Nosotros esperamos que en algún momento tanto Maireles como Valenzuela, que ahora está detenido, y Irusta, que lo están trayendo de la provincia de Buenos Aires, en algún momento puedan colaborar darnos una pista. Por lo menos, por ahora no sé si qué pasó, pero por lo menos dónde podemos buscarlo, porque la verdad que lo que hablábamos así con el doctor Gobeto, no hay pistas de dónde está Lucas, no hay. ¿En qué podría colaborar el gobierno de la provincia? Mirá, nosotros trabajamos con el fiscal, a través del fiscal le estamos pidiendo exactamente que en realidad no sea la policía de la provincia, que en este momento podría estar colaborando quien siga a cargo. Luego no en este momento no se me ocurre pedirle nada ni al gobernador ni al ministro, porque la verdad que no consideramos que en este momento nos puedan aportar. Llegado el momento veremos, pero te digo, una vez que nosotros podamos estudiar los siete cuerpos, veremos qué es realmente de cierto de todo esto que ha trascendido y qué no. Entonces ahí será el momento de estudiar y ver de contactarnos, y si es necesario, sí, tener una reunión con el ministro y con el jefe de la policía. Pero por el momento no lo consideramos necesario. Uno conversa con vecinos de Bariloche, amigos que tenemos allá, parientes, y nos comentan que el clima es muy enrarecido en relación a la policía, y que desde hace un tiempo largo se sospecha que la policía está metida en negocios turbios, y que a lo mejor esto tiene que ver con eso, como otras cosas que han ocurrido allí en la zona, porque se habla también de que esa joven fallecida hace algún tiempo, cuyo cuerpo fue encontrado en un descampado, Micaela. Claro, también tendría que ver con que sabía algo relacionado con los negocios de la policía. De esto sí se habla, no digo, aunque no sea oficial, Karina, me imagino que a vos te habrán llegado este tipo de comentarios. Sí, también dicen que sí, que el tema de Lucas estaba ligado a eso. Es algo que nosotros no podemos confirmar porque, te reitero, no tenemos acceso al expediente. Hay un abanico de hipótesis de las cuales ninguna hoy es certera, tampoco ninguna se ha descartado. Sí, nosotros descartamos de cuajo la desaparición voluntaria de Lucas, que Lucas haya ido. Pero bueno, sí, nosotros le tratábamos de hacer saber ayer a la familia que, bueno, que no es una cuestión de que no era porque Lucas, es porque es Lucas, no hay apoyo y demás, sino que lamentablemente hace tiempo que venimos desde la muerte de los dos chicos que hace poco salió la condena por el tema de Bonifoy y Carrasco, los chicos que mataron en aquel momento donde nosotros en Bariloche pasamos un día horrible con saqueos y demás. desde ese momento la postura hacia la policía, yo creo que en la sociedad ha cambiado, sobre todo en los barrios altos, que es de donde Lucas, la comisaría donde Lucas ejercía sus funciones, ¿no? Una por ese lado, y nosotros tratamos de, desde ayer que vengo manifestándolo, a ver cómo, yo me dedico mucho también a la defensa de los derechos humanos y demás, y me parece que hay un silencio de ciertos sectores que no debería haber por el solo hecho de que Lucas vestía un uniforme policial. ¿Qué sectores, por ejemplo? La PDH, básicamente. No he escuchado acompañamiento, no he escuchado ninguna queja en, y espero que no sea porque Lucas era policía o es policía, porque la verdad que... Sí, eso nos llama la atención en una ciudad muy movilizada como Bariloche, sí, en estos temas. Sí, porque con el tema de las tres chicas que lamentablemente fallecieron los últimos meses, Bariloche se movilizó mucho y creo que eso llevó también a que las investigaciones, si bien hoy están, la de Micaela está parada, porque los mismos investigadores de la causa de Lucas estaban en el caso de Micaela, básicamente porque pertenecen también a la 42, que es la comisaría que tiene a cargo todo el sector del Alto, digamos, de parte del Alto de Bariloche, y bueno, y además porque hay un tema en el Poder Judicial, que hay una sola persona, que es el doctor Gobeto, quien hoy está a cargo de todo lo que tiene que ver delitos con las contra las personas, y hoy se encuentra abocado básicamente a la investigación de la desaparición de Lucas, ¿no? Claro, es cierto lo que vos decís, pero también es cierto que uno no sabe con qué se puede encontrar ahí adentro, sobre todo cuando ha sido un hecho producido en la misma policía, o sea, una interna policial pudo haber sido. Fíjate que todavía estamos perdidos. Digo, no estoy tratando de justificar a las organizaciones de derechos humanos, pero su aprehensión deben tener en el tema, ¿no? Sí, seguramente. O sea, querríamos, a lo mejor están esperando tener más pistas sobre el tema, más luz sobre el tema, ¿no? Sí, sí, seguramente. Lo único que hoy nosotros vemos es que, bueno, hay una familia que no es de acá, que se siente solos, que no han estado acompañados tampoco por la policía, porque en su primer momento tampoco tenían dónde hospedarse. Charlando con la hermana, me comenta de cómo es la forma de que ellos se enteran de que Lucas no había desaparecido, y la verdad son cuestiones que decís. Hay alguien que no está respondiendo. Claro, Karina, ¿serviría que el gobierno de la provincia fijara una recompensa para quien aporte datos sobre este tema? Digo, ¿serviría fijaron, o no serviría? Fijaron, hace un tiempo atrás acá salió que pedían una daban una recompensa de 200.000 pesos, si mal no recuerdo. Ah, ya está. Igual, ya. No, igual la verdad, discúlpame, y esto lo digo a título personal, me parece que la recompensa fijada es para que nadie tampoco aporte datos. O sea, yo creo que quien sepa y tenga datos ciertos sobre la desaparición de Lucas por 200.000 pesos no va a abrir la boca. Eso también es una realidad. Claro. Obviamente que a uno le llega todo el tiempo información, y hay que hacer un filtro, y las cuestiones que son uno le cree con la entidad, en ese momento, sobre eso estamos trabajando. ¿La figura del testigo protegido existe también en la provincia de Río Negro? No, pero sí por ahí puede presentarse ante la fiscalía. De hecho, ha sido el doctor Gobeto quien en un primer momento ha manifestado de que puede presentarse ante la fiscalía, inclusive anónimo, se le va a respetar el secreto de su identidad, y aportar lo que pueda aportar. Sí nos ha comentado Martín que se ha acercado gente comentando o tirando líneas que no son poco creíbles, y que de hecho, si bien se le han dado la importancia que tienen que tener hoy, al no tener nada, después han terminado en la nada, ¿no? Entonces, si nosotros sí pedimos que el que sepa o se comunique con algunos de los familiares o se acerque a la fiscalía, con el doctor Gobeto, y nos aporte datos. Igual estamos manejando algunas hipótesis que se están trabajando con el doctor Gobeto, que lo estuvimos trabajando ayer y lo seguiremos trabajando en el día de hoy, así que bueno, esperemos poder dar una respuesta. Para un abogado querellante debe ser uno de los desafíos más fuertes, ¿no? Tener que investigar un caso como este, os digo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Por eso también el acompañamiento con el doctor Schindler, que es una persona que ha tenido varios temas con donde ha tenido que investigar a la policía y ha tenido varios casos. Él ha sido el abogado de, por ejemplo, la familia Bonnefoy, que es el abogado que hoy tiene querellante también de la familia del doctor Neumann, que es el médico de la policía del Bolsón, que también lo mataron y donde todavía no hay pistas de quién pudo ser su asesino. ha sido años atrás también el abogado de la familia de un policía que mató la policía. Uh-huh. Bolsón también, o sea, tiene una experiencia ardua y uno se siente bastante acompañado en ese sentido. Uh-huh. Pero sí, es difícil, es complicado más que nada porque han pasado muchos días, porque lo cierto es que si nosotros descartamos la posibilidad de que Lucas haya ido voluntariamente, también hay otra hipótesis sobre la que tenemos que trabajar y que tenemos que ser objetivos con la familia, que son muchos días que como para que si estuviera acá esté vivo, y la verdad que nosotros eso es lo primero que lo comentamos con los familiares. Obviamente que siempre tenemos la esperanza de, como te digo ayer, que aparezca y diga, disculpe, mandé el cagadón. A ver, una pregunta casi absurda de ser un abogado, ¿no? Y sobre todo un abogado querellante, pero te la tengo que hacer en función de las denuncias que ha habido últimamente. A ver, en Viedma tenemos un juez suspendido, lo están investigando por hechos gravísimos. Hay una jueza Bosco de Chuelechuel que renunció para no ir a juicio político, acusada nada menos que de encubrir un asesinato y otros hechos. Se han denunciado hechos gravísimos de complicidad entre la policía y jueces, sobre todo en la zona del Valle Medio, en negociados que tienen que ver con la droga y otras cosas. La pregunta es, ¿confías en que la justicia ahí en Bariloche va a trabajar en serio para esclarecer esto o lo va a encubrir? No, mira, yo la verdad, y en esto tengo que ser absolutamente objetiva, con el doctor Gobeto, tengo plena confianza, por lo menos a mí, a forma personal me lo da. Yo te reitero, él es... hace poco que está como fiscal en todo lo relacionado con delitos contra las personas. Yo, además de estas cuestiones penales, me dedico mucho a lo que tiene que ver violencia de género, básicamente, y siempre termino trabajando con él en cuestiones penales que derivan de la violencia de género, y me da una tranquilidad, sé de su capacidad de trabajo y sé de su honestidad, sobre todo. El doctor Campana también el mismo respeto. Así que yo estoy conforme con el trabajo que se viene realizando ahora, por lo menos desde la justicia. Sí entiendo que por ahí el mecanismo o el medio que se ha elegido, que sea la policía de Río Negro quien investigue un hecho que se sospecha ha salido de la misma policía, ha sido un error. Se lo hemos planteado al doctor Gobeto. Él es él quien tiene a cargo la investigación y es él que, por algo que nosotros desconocemos, ha considerado que sea la policía quien siga en cuestiones secundarias, porque te reitero, hoy es la PCA. Está bien. Bueno, está manejando con la PCA el doctor Gobeto. Por último, Pero sí. No tengo ninguna sospecha sobre el doctor Gobeto y sobre el doctor Campana y el doctor Lista, que es el otro fiscal que está entendiendo las causas con él. Esperemos que sea así. Bien, Karina, por último, ¿está previsto reunirse con el abogado de la otra causa, la causa Soleano, causa Solano, de la familia? Mira, yo sé que nos contaba Paola, la hermana de Lucas, que el doctor Sergio Heredia se comunicó con ellos, pero en este momento está en Salta. También creo que por un tema derivado que tiene que ver con el tema del caso Solano. Nosotros, si él se contacta, obviamente que charlaremos con él. ¿Qué es estar en falta, perdón? ¿Cómo? ¿Qué es estar en falta? No, en Salta. Ah, en Salta, discúlpame. Te escuché mal. Está. Sí. Bueno. Entonces, bueno, veremos. Nosotros es un planteo que también lo estamos estudiando de hacer, el tema de la desaparición forzosa de personas, que si una vez que tengamos el expediente y pudiéramos verlo, estamos estudiando Y si fuera así, tiene que ser la competencia, o sea, no sería competencia de la provincia de Río Negro, sino pasa una cuestión federal.